Buen día, Pablo y audiencia. Andamos bien, Bueno, trabajando mucho. mejor. María, están lanzando, bueno, o han anunciado una línea de financiamiento, desarrollo productivo para pymes que estén interesadas en proyectos productivos o de servicios. A ver, contanos algún detalle más. Sí, no es que la estemos lanzando como desde el punto de vista del significado de crear una línea, sino que es una línea que existe, que fue creada en su momento por la ley de descentralización. Estamos hablando de finales del 2007, o sea que entre que se implementó hasta ahora son líneas, tanto de desarrollo productivo como economía social, que llevan sus 15 años de vigencia. Bien. Al ser fondos de descentralización provenientes del erario provincial, se distribuyen entre las 79 municipalidades y comisiones de fomento. Santa Rosa es una de las destinatarias de esos fondos y cuando el gobernador firma el decreto haciendo la distribución de fondos con el coeficiente distribuidor que nos toca a nuestra gestión, ahí convocamos. Nosotros sabemos que este año vamos a tener 13 millones de pesos para destinar a desarrollo productivo, que lo ideal es seleccionar proyectos que sean industriales o de alta tecnología, de software, de desarrollo de software. Sabemos que el software es por ley nacional una industria. Entonces, el mayor apoyo es darlo a la industria. Bien. Y hablo de apoyo porque es realmente un apalancamiento importante, toda vez que es una línea que se da a tasa cero, en 54 cuotas, o sea que quien resulta beneficiario o beneficiaria de cualquiera de las líneas que tramitan en el municipio, en este caso estamos hablando de desarrollo productivo, paga siempre la misma cuota. O sea, es una herramienta financiera que no existe en el sistema bancario. Bien. En eso consiste desarrollo productivo. Vamos a hacer hincapié en apoyar pequeñas industrias. Digo pequeñas porque obviamente no es un monto con el cual que le pueda servir a una gran industria. Es para pequeños emprendedores o emprendedoras del rubro industrial. Bien, ¿hasta qué monto le dan a cada proyecto? Eso lo fija también provincia por el decreto o en el acta de descentralización en el cual se reúnen todas las regiones, todas las microrregiones que forman, digamos, la provincia. Sí. Este año el máximo es 600.000, el mínimo 150. Así que en ese rango de importes podemos estar asignando los créditos para desarrollo productivo este año. Bien, ¿qué tiene que hacer aquella persona que está escuchando y tiene algún proyecto y le falta el dinero? ¿Qué tiene que hacer? A ver. Tiene que contactarse con nosotros. Salió en medios gráficos, creo que salió un comunicado oficial. Tiene que comunicarse con vía correo electrónico. Hemos proporcionado dos correos de contactos, se los digo. Sí. desarrollolocal@santarosa.gov.ar, todo junto, no hay guiones, y gov con B larga, Sí. repito, desarrollolocal@santarosa.gov.ar y desarrolloeconómico@santarosa.gov.ar, también todo junto, sin puntos ni guiones, desarrollo económico. Bien. Ahí nos tienen que consignar datos mínimos para nosotros empezar a evaluar qué proyectos encuadran en lo que nosotros pretendemos para el sector productivo. Esos datos van a ser nombre y apellido, DNI, CUIL, teléfono de contacto, en qué consiste la actividad desarrollada o a desarrollar, si es que pretenden iniciar. Ahí después será, digamos, una cuestión de evaluación nuestra, si apuntalaremos más a gente que esté en marcha o algún proyecto interesante que esté por dar inicio. Los fondos son, o sea, no son finitos, Claro, sí. digamos, y las solicitudes son muy numerosas, porque la verdad que está escribiendo mucha gente. Uno de los correos lo recibo yo, apenas se supo, hace 2 días por la tarde, ya el lunes a la tarde empezaron a entrar correos, y bueno, todo el tiempo están entrando correos. Esto va a ser sometido a una evaluación de parte de nuestros equipos técnicos. Bien, y bueno, María Teresa, y recién en el arranque decías que le van a dar prioridad o van a tratar de apuntalar aquellos proyectos de desarrollo de software, ¿dijiste? ¿O no? Pasa que el software es una industria. Si algún proyecto de los que se presentan es desarrollo de software, por ejemplo, una app o aplicación, puede ser financiado, puede ser financiado. Hay que ver, digamos, evaluarlo. Claro, sí, más vale. La llegada que pueda tener al público, el interés, a quién beneficia, una serie de cuestiones, porque tenemos mucha demanda para unos fondos que son, como te digo, limitados. Y bueno, otra cosa que quiero resaltar es, digamos, lo accesible que ha sido llegar hacia nuestra área, la Secretaría de Desarrollo Económico, porque bueno, si en la gestión de Luciano Di Napoli se dieron alrededor de 1.050 créditos, es porque realmente no solo se trabajó mucho, sino que se fue muy, muy empático con las necesidades de la gente. El equipo de créditos realmente es excelente, y aún así, habiendo dado algo más de 1.000 créditos, tenemos cantidad de solicitudes realizadas en estos 3 años de gestión, algunas de las cuales todavía estamos evaluando para ver la posibilidad de llegar a ellos con el beneficio crediticio, que no necesariamente es esta línea, porque también tenemos otras como economía social, que también es de descentralización, y de fondos municipales. Pero ahora estamos enfocados en 2 líneas de fondos provinciales. Bien. Y esta es la única que, diríamos, estamos abriendo convocatoria, porque es un perfil muy especial, el de la industria. Claro. Los otros tenemos, del resto de las líneas, tenemos postulantes para seguir evaluando. ¿Sí? María Teresa, ¿cuál es el nivel de recupero de estos créditos, teniendo en cuenta, bueno, que es a tasa cero, muchos meses, 6 meses de gracia que han tenido? Bien, el nivel de recupero pasa a lo siguiente: cada línea debe analizarse individualmente. En 15 años, hay que analizar línea por línea, las provinciales, las municipales y demás. Hay algunas que rondan el 30, el 40%, el 50%. Uh-huh. Y a su vez, otra cosa, es cuando uno tira un número así, está haciendo un promedio, porque mira el total que se recupera, y en realidad hay personas que están al 100% de su cumplimiento. Está, porque como todo promedio junta el mínimo y el máximo, lo suma, lo divide, y te tira un 40, pero ese 40 está incluyendo gente que está a lo mejor más baja, que está en un 20, y gente que está en un 70. Porque no nos olvidemos que, bueno, venimos estamos en una situación de emergencia social, prorrogada por normativa nacional. Sí. Venimos de un proceso de desindustrialización y endeudamiento, situaciones que han dejado a la población en una situación bastante vulnerable, con lo cual la población me refiero a la que llega a nosotros a solicitar, muchas veces la está pasando mal, está recurriendo a pequeñísimos, a micro, por eso se llaman microemprendimientos, pequeñísimos emprendimientos para el sustento familiar. Claro. María Teresa, en esta línea de desarrollo productivo, ¿pueden participar las cooperativas? ¿Una cooperativa de trabajo, por ejemplo, o no? Sí, podría llegar a darse. Sí. Ah, bien, bien, bien. Bueno. Bueno, así que hay tiempo hasta el 31 de marzo para la inscripción. Para este... Hasta el 31 de marzo, que ahí vamos a tener todo el espectro de personas inscriptas. Uh-huh. Vamos a preseleccionar, ya te digo, con un sesgo hacia lo netamente industrial. También puede haber algo de apoyo al turismo, que es otra industria. Uh-huh. Y este que... lo que les comentaba de la tecnología, el desarrollo de tecnología, pero hacia ahí vamos a ir. Bueno, no sé si quedó algo, si no, gracias por estos minutos y todos los datos. Bueno, espero haber sido clara, gracias a ustedes por comunicarse. Bueno, que tengan un buen día.